Hoy es el Día Mundial de la Radio. Muchos años, mucha historia, mucha comunicación. ¿Qué gran comunicación y empatía se produce cuando conversamos con los directores de recursos humanos desde hace 17 años en el primer programa de radio en España dedicado al mundo de los recursos humanos? Hemos evolucionado mucho a través de los podcast, de todo el contacto con todos los directivos de recursos humanos, pero si hay una cosa que prevalece es fundamentalmente la capacidad de contar cosas, de comunicar, de desarrollar la cultura de la organización a través de los sonidos de recursos humanos que son protagonistas también en el entorno de la radio.